ahora no tengo herencia. Me cago en la conciencia que perpetra el mañana. Me han despedido, mi casa se ha inundado. Y en vez de estar jodido, estoy desesperado. Y es que nunca gano. Sé que estoy a punto, pero nunca gano. Ya me falta, pero nunca gano. Mi suegra me destroza, mi mujer está contenta. Me dejó por un macizo que conoció en Florencia. Estoy aquí tirado en la barra del bar, sin poder vivir ni poderme suicidar. Un señor gordo me habla de internet y de poderme conectar desde el váter o el bidet. Nunca gano, sé que estoy a punto, pero nunca gano. Me busca la policía, el casero me llama, el tendero no me fía, las mujeres no me aman. Nadie me deja que le meta mano y me resulta tan cara mi botella de Cinzano. Así que ya lo sabes, nunca gano. Nunca gano, no, no. Poco ya me falta, pero